Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Hoy es viernes 21 de febrero del 2020 y esta es nuestra emisión número 54, con la cual cerramos esta quinta temporada. Hacemos temporadas de 10 programas y posteriormente hacemos un resumen breve de algunas de las bandas que sonaron durante esos 10 programas. Y la próxima semana, lo que viene siendo el María 55, pues va a ser el María Pacheca volumen 5, con el resumen de las bandas que sonaron del María 45 al 54, que es este. Y en los controles, Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho. Iniciamos pesado, denso, pues con esta potencia y esta atmósfera pesada que genera el Doom. Mala Madre, desde Mérida, Yucatán, del disco, pues de lo primero que sacan, hay un disco, un EP del 2016, escuchamos Felipe Negro, que es la corta del disco, las otras pues ahí duran más de 10 minutos. En el Bandcamp pues pueden encontrar este y más material de Mala Madre, y dicen algo así como denso y repetitivos hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y fue lo que escuchamos con Mala Madre, que va a estar en el Doom City Fest mañana, en el Sangriento, allá en la Ciudad de México. Ya no es el DF, ya es la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí organizado por toda esta gente que se une, ¿no? Tanto, no sé quién más esté ahí de fondo, pero pues obviamente los Tamayo ahí, el SDR y toda la comitiva pues que los acompaña, que de repente tengo referenciados estos dos nombres, más no a la totalidad pues del grupo. Ya en su momento iremos sabiendo más cositas. Ahí estuvo Mala Madre, que es dentro de este Doom, que hemos tocado acá mucho, que yo creo que me he encariñado con el Doom Nacional a raíz de estarlo escuchando para poner cosas en María. Y Mala Madre es una banda que a mí su Doom es como que me deja en una especie de levitación, ¿no? Como si me atraparan en una especie de telaraña, ¿no? O sea, una telaraña que sí me permite la movilidad, o quizá no, ¿no? Y de repente me quiero apartar, pero el sonido viene y es engorroso y me sigue atrapando. Contrario a lo mejor Bardo, este dueto de San Luis Potosí, me parece unas ganas así de abrirme el pecho, ¿no? Pues este Doom Sludge con más violencia, no se diga Fumata, que también, bueno, que acompañada con la voz del Máximo Mateo, pues toda esta profundidad que adquiere, el Satánico Pandemonium que pusimos la semana pasada, que tiene algo como de juego, algo ahí como si fueran pequeñas dimensiones que se te van abriendo, ¿no? Algo de demencia. Y bueno, ahí está Mala Madre, desde Mérida, Yucatán. Mañana, repito, va a estar ahí en el Doom City Fest, pues ahí en Facebook y en las redes sociales, si ponen Doom City Fest, pues van a encontrar toda la información respectiva. Quien ande por allá, quien vaya desde acá, pues ojalá que lo disfruten. Lo que sigue, directamente nos vamos con el 2x1, 2x1, 2x1. En esta ocasión el 2x1. Venimos de Mala Madre y nos vamos con los Carrion Kids, una banda ahí de la Ciudad de México. Vamos a poner dos rolas del disco Hacer Daño, de julio del 2019. Sale, ahí está trepado en su Bandcamp. De hecho, es la imagen que usamos ahora como para hacer el cartel de este María 54, que está en María Rock Cartón en Facebook, donde también pues estamos compartiendo cosas ahí de festivales, de bandas, y solemos avisar cuando ya está el podcast trepado, que el podcast se nos borró, tenemos unos problemas extraños, ahí nos atacó un ente, pero lo vamos a solucionar, Jacobo. No nos preocupemos. Entonces vamos con los Carrion Kids, que este es un disco que he estado escuchando mucho, que después de Marías anteriores, donde tenía ganas de gritar y desesperado, era como que esta onda de jugar, de divertirse, de ser libre, de ser hasta patético y ridículo a veces, pero pues que no importa, ¿no? Al final uno es como es, y estos Carrion Kids tienen esa dosis como de cosa infantil, pero pues más atravesada ahí con la demencia. Las que vamos a escuchar son Caja Negra y Sapo Verde, reitero, del disco Hacer Daño del 2019, y pues los invito ahí que se metan en estos juegos infantiles que se generan con la música de los Carrion Kids, y nosotros continuamos en María, nuestra emisión 54 para RadioCartón.com. Y después de un par de vodkas, vino una aparición. soy del 90. Alguien estaba cumpliendo años, no sé si tú o yo o mi hermanastra Lucifera. Tampoco sé bien cuántos años, pero estoy seguro de que eran 7, 16 o tal vez 43. La fiesta transcurrió en paz y más o menos normal, sin mucha novedad, cuando de pronto las cortinas se incendiaron. Mi mamá se puso a llorar, tan pronto se percató de que alguien había dejado prendidas las velitas del pastel en el rincón por la ventana. Yo reía con emoción al ver las flamas y a la gente que corría y perseguía un payaso en llamas. Mi hermanastro también se incendió y no ayudaba en nada el hecho de que estaba cubierta de alcohol, porque mi tío había derramado un whisky en su vestido y sus zapatos. Ya nunca he vuelto a reírme así, pero puedo asegurarles que la parte divertida de la noche no empezó sino hasta que llegaron los mariachis. Ahí estuvo esto, que lo último fue el sapo verde de Carrion. Carrion Kids, que así como en este acelere, en esta locura, me recuerdan al personaje musculoso de un show más, ¿no? Este vato que para celebrar se quita la camisa y bueno, ahí está. Ahí estuvo el 2x1 de esta semana. Continuamos en el María, número 54, cerrando temporada. Próxima semana no me van a tener que escuchar porque vamos a tener música de corrido con resumen del programa 45 al 54, el María Pacheca volumen 5, unos programas ahí muy disfrutables, pues porque la música corre libre. Y la música va a seguir corriendo y viajando y de alguna manera pues vamos a salirnos de la tierra vía los oídos, escuchando a los Kowalski. Este es un, los Kowalski son un trío, Pablo Fuentes, Manuel Gutiérrez y Arturo Ponce, también compatriotas, iba a decir, o ahí pues conciudadanos, ¿o qué? ¿Cómo se le dice a los que son de la misma ciudad, Jacobo? Son conciudadanos de los Kowalski de Malamadre, también de ahí de Mérida, Yucatán, de la Ciudad Blanca, que yo no conozco, pero mucha gente me ha recomendado. Y gente que ha vivido ahí me dice que vaya, pero en tiempo de frío, porque el calor sí está bravero. Pero nosotros, bueno, más allá de Mérida, de Guadalajara, de México, pues nos vamos a dejar ir. Es algo del disco del 2018, de los Kowalski, se llama... Ahorita voy a corregir el título porque no lo anoté, creo que es algo como... algo de... Vuelta a la Luna... ¿Cómo? Puente a la Luna, ya me dijo Jacobo, perdón, se me había pasado. De los Kowalski, Puente a la Luna, del disco Dejarte Ir del 2018. Este disco es parte de lo de ahí de Hole Records. De hecho, el integrante de Loril Mills, The Obsolete, el llamado The Obsolete, es el que hace ahí como la mezcla de este disco de los Kowalski. También por ahí pues participa toda esta banda de los Hole Records, que ya hemos puesto y vamos a poner también ahí el Bandcamp cuando subamos el podcast para que lo chequen. Así que nos vamos ya de una vez, hablé mucho ya. Los Kowalski. ¿Cómo? Puente a la Luna. Pedro Tirado, del disco Sal Si Puedes del 2019, la canción se llama Matorrales Bien, algo que tenemos varios dos por uno sin querer, ¿no? Ya tuvimos el efectivo con los Carrion Kids, luego dos bandas de Mérida, ahora pues juntamos a dos bandas o dos proyectos musicales que aparecen ahí con Hole Records, Hole, H-O-L-E Records, lo pueden buscar en Bandcamp, igual vamos a ponerlo en Facebook cuando subamos el fin de semana el podcast de esta emisión 54, un disco ahí donde participan Álvaro Costa y Ñois, ahí de los Tajac, pues este sello que es muy, es experimental, sí, pero creo que es muy emocional, es un sello que le da cabida a esta banda que está buscando, no sabe de qué forma o todavía no tiene ni los sonidos ni los recursos, pero más bien como si supieran qué es lo que van a expresar, y ahí bueno podemos encontrar los trabajos en colaboración de Tajac y San Pedro el Cortés, de los cuales pusimos en el iniciando esta temporada, que fue el episodio 45 de largas duración y colaboraciones, ahí pusimos algo de ellos. Entonces bueno, muy para checar ahí los Hole Records, aquí estuvo Pedro Tirado, un disco que va de muchas cosas, que como esta canción Matorrales Bien, que de repente parece que suena una cosa acá y otra acá, y están las cosas distorsionadas, como la mente cuando no tiene ese equilibrio, qué sé yo, y me recordó a la cortinilla, según Irat González. Irat tiene su programa Sangre Viva los lunes de 7 a 8 de la noche, antes de él, de 6 a 7 está Guillermo Rodríguez con Flores y Colores de México, que ya va a empezar a ser como este almacencito de botánica nacional, de cada lunes va a estar hablando de alguna planta en particular. Bueno, según las palabras de Irat, la cortinilla de cortinillas le pertenece al Beni, un abrazote al Beni, que ayer tuvo su ritmia, la emisión, la tercera emisión, Eiji, los menciona en náhuatl, esa es su manera de irlos contando, estuvo chingón. Si no han escuchado el ritmia, es los jueves de 5 a 6 de la tarde, posteriormente viene Jazz and Wine con Don Dani, ahí pues jazz, blues, soul, funk, de 6 a 7 los jueves, y bueno, toda la ahí en el Facebook de Radio Cartón estamos diariamente avisando lo que vamos a tener en vivo y en retransmisiones, así que bueno, pues van los saludos otra vez, un fuerte abrazo ahí para el Benny, también un abrazo para David, para el Yeyo y para el Chino, allá los lonches de pierna enfrente de la entrada del Cooks, ahí por Avenida Maestros, también al Negro y las hamburguesas ahí en el tercer nivel de la Friki Plaza, viva la Burger, al Rendezvous, ahí al Johnny, a toda la gente en Libertad y Colonias, ahí cerca de Chapultepec, también ahí si quieren echarse una chevecita, un refín, aquí a la rueda Libros y Café, Prisciliano Sánchez 615, que estamos tan arraigados a la rueda que ahí en el Facebook corregimos según eso ya para poner nuestra nueva dirección y pusimos 615, que es el número de ahí de la rueda, pues es como el nidito de todos. Saludos por si nos están escuchando, pues ahí al Sergio Funk y banda, pues saludos a mi tía Luz, a mi tío Joe, al Charlie Sosa, al Héctor Conector, también pues de parte de Jacobo, a Ruth y a Raisa Astrid, a la princesa, un abrazote, a Monse, hasta la Chonstirly Hills, a Isela, que ahí colabora en el Bazar Raíces, en las instalaciones, en Liceo 178, si no me falla la memoria y quiero creer mi memoria, en el Bazar Revueltas, pues ahí pueden encontrar todo lo que hace Isela, solo Isela, así está en Facebook. Saludos a Marquito de Ediciones El Viaje, a Lene, que parece que tuvo un accidente y le metieron unas puntadas, por ahí cuenta la historia, en fin, le mandamos pues saludos a toda la banda que nos esté escuchando, al John, que también de repente sé que se escucha los programas, y bueno, si se me olvida alguien, pues igual muchas gracias por estar haciendo aquí la conexión, ya sea en vivo, ya sea en el podcast. Seguimos, también le mando un fuerte abrazo, pues cómo no, a Alfonso Rasta, hasta Vallarta, al Caifán Josué, que no sé si lo mencioné ahorita, pero si no lo vuelvo a mencionar, y a Diego Rodríguez, nuestro colaborador, que vamos a continuar con su cápsula, también saludos pues a su amiga Jennifer Sicarú, que nos escuchan ahí en su jale. En esta ocasión nos presenta algo de aquí, local, tapatío, un dueto que se llama Ella contra el Tigre, así que nos vamos con la cápsula de Diego Rodríguez, un fuerte abrazo, chamán, y continuamos en María. Y yo me he aferrado Choro. Si pienso apresuradamente en bandas tapatías conformadas por mujeres, total o parcialmente, incluso si quiero acotar más el dato añadiendo la característica de contar con una front woman, mi registro de memoria iría en directo con Lorena Quintanilla y su banda Loril Meet the Obsolete, con las chicas de Norway y quizá también con las Neptuna. Sin embargo, desde el año pasado se venía fraguando otra banda con las características antes mencionadas, pero con un sonido muy propio, despegado de los demás. Algo oscuro y noisero, lo mismo que Dream Popero, es lo que se puede hallar en este primer larga duración de 10 temas. Se hacen llamar Ella contra el Tigre. Desde sus inicios, en 2019, han pasado de estar agazapados, sigilosos y calculadores en la escena a la hora de elegir los escenarios donde presentarse, a tener más exposición en toquines tanto locales como en la Ciudad de México. Por no decir que formarán parte de los showcases que ofrecerá esta próxima edición de FinPro a realizarse, dicho sea de paso, del 27 al 29 de mayo. Se les ha visto compartiendo cartel en presentaciones con Los del Gallo, otra banda tapatía, y no es coincidencia, pues tanto Los del Gallo como Ella contra el Tigre comparten al baterista, Nando Delgado. Banda. Nando en la batería, Eddie Dakota en guitarra, Alejandra desde el bajo y Carly en las vocales y haciendo sonar la otra guitarra, es la estructura que sustenta el sonido de Ella contra el Tigre, un sonido que puede variar entre el shoegaze y la psicodelia. Un disco, Camino Rojo, de 2019, que puede ser leído como una historia de principio a fin. Una historia, como ellos mismos declararían, en entrevista en el 105.6 de FM de la Ciudad de México, una historia de terror en ayahuasca. El nombre de la banda quizá representa esa lucha interna que libra cada ser humano consigo mismo. Ella contra el Tigre, vaya título, desventajosa batalla contra el alma y el cuerpo. Aferrola de la semana. Esta semana les dejo con una banda tapatía que apenas despegó y ya está dibujando una estela prometedora. Se quedan con el tema Ice Cream Ghost, pieza que cierra el disco poderosamente. Ice Cream Ghost, incluido en Camino Rojo, placa con la cual debuta Ella contra el Tigre, material que vio la luz en 2019. En el 2015 sale un EP con dos canciones, Charlie Don't Surf y Zombie. Zombie es la que acabamos de escuchar, de este dueto conformado por Carlos Jesús y Carolina Brandao. Carlos Jesús en la guitarra y la voz y demás ahí instrumentos para hacer efectos. Carolina Brandao en la batería, también haciendo ahí esos coros fantasmales que se avientan. Y ellos se llaman Sunflowers, son de Porto, Portugal. Ya los habíamos puesto, de hecho les dedicamos un 2x1 en aquella emisión, 30 y tantos. Por ahí lo pongo en la fe de ratas y derivadas cuando anunciamos que ya está el podcast. Y pusimos en aquel entonces dos canciones de su disco Castle Spell del 2018. Que a mí, y esta canción incluso también me sigue trayendo esas memorias de las caricaturas de Scooby-Doo. En aquel momento lo mencioné y lo reitero, cuando van estos monstruos que persiguen y salen por una puerta y luego aparecen en otra, y como toda esa dinámica me parece pues un dueto ahí muy divertido en lo musical, y que le dan esta sensación de espectral pues con la voz gruesa y que hace Carlos Jesús y Carolina Brandao, que aparece, digo, como esta llorona quizá ahí de fondo y luego empalmándose. Lo último que sacaron es de este 2020, de febrero, y se llama Endless Voyage, viaje interminable, Voyage, ¿verdad? Endless Voyage, en este 2020, donde ya creo que salen a lo mejor un poco de esto que estos sonidos que estuvieron haciendo durante este disco y algunos sencillos y EPs, y ya hay como más experimentación, justo por eso yo supongo lo de viaje, porque de repente hay unos tracks muy cortos, como de un minuto, que son como unos jugueteos ahí un tanto infantiles. Pero bueno, ahí está en su Bandcamp, que también vamos a poner en su momento ahí en María Rock Cartón en Facebook. Y esta fue la penúltima, porque ya nos vamos a despedir. Terminamos este María 54, cerramos la quinta temporada. Próxima semana el María 45 va a ser el María Pacheca volumen 5. ¿Mande? 55. Ah, ¿qué dije, güey? Dije 45, es que ando viajando en el tiempo con el agua de tlacote. No, bueno, es el María 55, que es el María Pacheca volumen 5, donde vamos a hacer un resumen de las emisiones 45, ahora sí, a 54, donde vamos a estar repitiendo algunas de las bandas que pusimos ahí, con el objetivo pues de que sea una buena hora de diversión para ustedes. Jacobo Monraz en los controles, aquí en los micrófonos Poncho. Mañana hay un evento en Pizzas El Perro Negro, ahí no me acuerdo qué es. Llegando a Chapultepec, no me acuerdo, creo que es La Paz, Pizzas El Perro Negro. Es un evento gratuito, como que van a tener uno en el DF y hicieron este aquí. Acá va a estar El Parásito, este dueto, bueno, que la última vez lo teníamos como un dueto, no sé qué, que a lo mejor haya más integrantes o no sé, bueno, a ver con qué nos sorprenden, porque también es ahí mucha experimentación, muchas ganas de sacarle jugo a los instrumentos, a los materiales, y que inclusive tienen ahí como un cambio de estética en sus logos en las redes sociales, que como que salen un poquito de esta cuestión espacial que habían manejado, y a mí me parecen muy lisérgicos, muy psicodélicos esto que están presentando aquí, así que parece que hubo un cambio, así que me interesa la neta ir a escuchar mañana al Parásito. Y va a estar desde Hermosillo, Sonora, el dueto compuesto por los hermanos Felipe y Jesús García Ortiz, que se hacen llamar los Sgt. Papers, de quien ya habíamos puesto rolas del disco Sgt. Papers Lonely Psych Punk Band, y ahora vamos a poner algo del disco Me Hiciste Brujería, que sale en el 2019. Justo vamos a poner la canción homónima Me Hiciste Brujería, pues un dueto que también este punk que hacen como suavecito, como californiano, como muy de irse moviendo, quizá en un carro, quizá en una patineta, este dueto que también a mí no sé por qué luego me recuerda como al Bayou, a este pantano ahí de Nueva Orleans, y como la música de ahí, no sé por qué me transporta. Pero bueno, ahí están los Sgt. Papers, que estoy seguro que mañana pues ahí en Pizzas El Perro Negro nos ponen a bailar. Entonces nos vamos con Me Hiciste Brujería, del disco homónimo Me Hiciste Brujería del 2019. Esto fue el María 54, nos escuchamos en 15 días, próxima semana María Pacheca volumen 5. Gracias a todos los escuchas de hoy en vivo, gracias a todos los que lo van a hacer en el podcast. Un fuerte abrazo y ahí estamos, primo pariente. ¿Y ahora tú desde cuándo fumas tú? Me lo acabo de encontrar. ¿Y de qué marqué? ¿Delicado? No. ¿Alas? ¿Tigres? ¿Alaplanes? ¿Murciélagos? ¿Murciélagos? elefantes, cocodrilos. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.